La soledad es despertar desorientado en la cama de un hospital y ver pasar a las enfermeras por la ranura de la puerta. Soledad significa la barra de cualquier bar cuando la noche acaba y el camarero te invita a marchar. La soledad es escuchar el murmullo de la ciudad desde el cuarto de un hotel y cerrar la ventana y beber otro trago de ron. Soledad es conducir el coche poniendo rumbo al horizonte un domingo al atardecer, salir y pasear por la avenida entre cientos de personas y que nadie te dirija una mirada. Eso es la soledad. Este poema se llama La Soledad y es de mi último libro, La Máquina Quimérica. Y ahora voy a leer uno inédito que saldrá, esperemos, dentro de poco, que se llama Sea Ibiza del 96. La tarde cae sobre mi Sea Ibiza del 96. Tú estás a mi lado, con los pies apoyados en el salpicadero, en silencio, mirando el horizonte por la ventanilla. Yo te miro un segundo, que parece una eternidad, y vuelvo la vista al frente, a la carretera secundaria que nos llevará finalmente a nuestra casa. Bienvenidos a Abecedario, la cita semanal con el mundo del libro en Radio Ubrique. Hoy, 20 de octubre, recibimos a Miguel Ángel Rincón, poeta de la localidad vecina de Prado del Rey, con el que abrimos nuestra temporada de encuentros. Miguel Ángel Rincón vive en Prado del Rey, ha publicado 5 poemarios, La Tormenta, Elucubraciones de un superviviente, Espacios compartidos, Poemas en el equipaje y La Máquina Quimérica, el último de ellos, con la editorial sevillana Atrapasueños en 2014. Es un hombre interesado en la acción poética, pertenece al colectivo de artistas El Fuego de la Utopía, Poetas del Mundo, al Ateneo Cultural Almahar, entre otros colectivos. Publica gran cantidad de artículos, poemas para periódicos, revistas, colabora asiduamente en radio, ha realizado varias exposiciones de poemas visuales, es director de la revista de Cultura El Diván y ha organizado un ciclo cultural que muchos de nuestros oyentes conocerán, que es Poesía de una noche de verano, que se ha celebrado de 2008 a 2014, ha dado infinidad de recitales por todo el país. Sus libros han sido prologados por autores como Juan José Telle, Luis Eduardo Aute, Felipe Alcaraz. Es un creador y componente de varios grupos de rock and roll. También forma parte de los grupos musicales La Máquina Quimérica, El Artista del Alambre. Tiene una vida muy, muy ajetreada. En relación con su poesía, la poesía de Miguel Ángel Rincón se asienta sobre la cercanía, derriba los muros, se ofrece clara, es honesta, escribe como quien respira, transgrede apoyándose en una arquitectura de poemas donde priman imágenes precisas, ritmos paisados, gran cantidad de encrucijadas, y en el que es visible el dolor de corazón y conciencia. En poemas como este que sigue, si alguna vez lloras, lloras por el niño soldado, lloro por el preso encarcelado, pero no llores por mí. Si alguna vez sufres, sufre por el pobre vagabundo, sufre por los débiles del mundo, pero no sufras por mí. Poemas que piensan y hacen pensar, poesía acompañante y cálida que casi sin advertirlo nos lleva al otro lado, allí donde dicen que el mundo es más limpio, donde dicen que es más puro. El poeta como guerrero, como un soldado librando la batalla más dura que puede librarse, que no es otra que la que uno emprende contra lo peor de nosotros mismos, contra la injusticia, la miseria, la soledad, el silencio. Es dueño de un romanticismo tamizado de esperanza, un poeta responsable y dueño de una voz propia, particular, poeta voraz, en crecimiento imparable, en proceso de renovación permanente, que busca una nueva de mirar, una nueva forma de mirar, de contar las cosas. Espacios compartidos, su poemario de 2008, se aparece como un escenario de diversidad y de fuerza, en el que la mano del joven poeta no titubea pero no tiembla nunca. No son palabras al azar, hay un complejo ejercicio creativo, un esfuerzo titánico por alcanzar la perfección en el decir. Si existieran los ángeles en un supuesto cielo, seguro tendrían sus manos, sus ojos, sus labios, y su piel suave y su delicadeza extrema. Hablo sobre la mujer que habita en mis sueños, esa que amotina a este hambriento corazón con tan solo mover sus largas pestañas. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Buenos días, compañero. ¿Qué tal? Miguel Ángel, son un montón las preguntas que me gustaría hacerte. No sé muy bien por dónde empezar, pero creo que todo poeta debe responder a una pregunta que se antoja crucial, que es la de ¿qué circunstancias influyen en la formación de Miguel Ángel Rincón como poeta? Bueno, pues las circunstancias yo creo que son las de todo poeta, ¿no? Sobre todo la intención de comunicarse, ¿no?, con tus iguales y de dar a expresar pues los sentimientos que uno lleva dentro. Lo que podemos sacar de tu poesía, Miguel Ángel, es que está compuesta por una enorme cantidad de principios éticos. Quería preguntarte, Miguel, si los principios éticos ya no caben en el poema, si los poetas están dejando de tener alma. Yo creo que en un poema cabe casi todo, ¿no? Recuerdo ahora un poema de Roger Wolfe que decía algo sobre toda esa poesía que nunca cabe en un poema, ¿no? Los principios éticos yo creo que tienen que estar no solo en la poesía, sino en nuestra vida cotidiana, ¿no? En la tuya, la mía, en la de todos. Que sea poeta, campesino, albañil, banquero, bueno, lo de banquero vamos a dejarlo a un lado. Pero yo creo que sí, que si los poetas pierden esos principios, la empatía, la verdad, el respeto por la vida, pues de alguna manera creo que dejarán el alma a un lado y por ende pues dejarán de ser esos referentes, ¿no?, que la sociedad necesita. Miguel Ángel, las grandes causas públicas son inseparables de la transformación de los sentimientos privados y de la vida privada, o las grandes causas públicas no nos afectan. ¿La poesía puede vivir de espaldas al horror? Sí, yo creo que la poesía tiene esa misión, ¿no? La misión de hablarle a la gente, a las personas, a la cara, de dirigirse sobre todo a sus conciencias, ¿no?, y cambiar sus sentimientos y la manera que tienen de ver la vida, ¿no?, habitualmente. O sea, la poesía, yo creo, en mi humilde opinión, que no puede vivir de espaldas a nada. Miguel, en relación a tu forma de encarar la creación, de la construcción del poema, ¿cómo te acercas al poema? ¿La poesía irrumpe lo cotidiano siguiendo su espacio o has de ir a buscarla? ¿Cómo me acerco al poema? Yo creo que en realidad es el poema, ¿no?, el que se acerca a mí. Hace unos días leía una entrevista a Pedro Sevilla, creo que fue el martes o el miércoles, y decía que un poema, creo que decía algo así como que un poema no sale cuando uno lo quiere, sino que realmente sale cuando tiene que salir. Yo creo que todo ese proceso tiene algo de misterio. Un misterio que difícilmente podemos entender. Pues sí, la verdad que escuché a Joaquín Sabina una vez hablar de lo mismo, pero en la música, y le preguntaban y decía, ponía como ejemplo a los Beatles, ¿no? Los Beatles eran cuatro cantautores y algo más que no se sabía muy bien, pero que era la clave de todo, ¿no? Pero ese algo más es el misterio. Hay una verdad que se nos escapa. En relación a esto, quería preguntarte, Miguel Ángel, recuerdo unos versos del poeta cubano, de un grandísimo poeta, José Martí, que decía que ni con la lisonja ni con la mentira, ni con el alboroto se ayuda a una obra justa. ¿En un poema no hay sitio para la mentira? ¿El poeta se revela contra lo falso y lo delata? Yo, como te comentaba antes, hace un momento, la mentira, la falsedad, yo creo que no tienen cabida, ¿no?, dentro de esos principios éticos que muchos defendemos. Por eso los poemas creo que deben de revelarse, ¿no?, y servir de arma para defender la verdad y esa autenticidad, ¿no? La poesía yo creo que o es auténtica o no es poesía, o es nada. Claro, está condenada a chocar. Miguel, y volviendo con este tema, que me parece que es especialmente importante, hay un dilema que se establece entre muchos autores que consideran que la poesía nace de una lucha interior, por un lado, y otros que consideran que es un juego de lenguaje, que viene de la necesidad o del azar. ¿De dónde nace un poema? ¿De la verdad interior o de la necesidad, de la necesidad y del azar. Pues eso yo creo que también puede significar un gran misterio, ¿no? Yo creo que el poema es hijo de los sentimientos, ¿no? Sobre todo, de los sentimientos de cada uno. Y por supuesto que la lucha interior del poeta, pues claro, está muy presente, ¿no? En ese parto con dolor. Y también creo que la necesidad de transmitir tiene mucho que ver, ¿no? En la creación literaria, no solo de los poemas, sino también, bueno, pues de las novelas y ya sabiéndonos de la literatura, del arte, ¿no? En general, porque puedes ver un cuadro y te demuestra que la lucha interior, pues, evidentemente está ahí. Claro, y ha llegado a un fin. Miguel Ángel, si el poema surge de una lucha interior, ¿el poeta debe vivir su poema o solo fingirlo? ¿El poeta es aquel fingidor al que hacía alusión Fernando Pessoa? Pues hay veces que, bueno, el poema está basado en hechos reales, ¿no? Como diríamos en el cine. Sí. Y en otras ocasiones, pues uno intenta meterse en diferentes pieles, diferentes vidas, para, no sé si para fingir, porque es una palabra que no me gusta mucho, pero sí para actuar, ¿no? Como si fuera un actor, ¿no? Como si fuera encarnando pues otras vivencias y otras personas. Pero en ese caso, ¿la verdad se puede improvisar, Miguel Ángel? La verdad se puede improvisar. Yo creo que la verdad, es que según, claro, porque hay muchas verdades, ¿no? Yo creo que mi verdad es algo que, como la tengo tan clara, no creo que pudiera improvisarla. Está muy interiorizada. Sí. Miguel Ángel, en relación con la tradición literaria, hay muchas corrientes que consideran que un poeta nace casi por generación espontánea y otras que entienden que se debe a una tradición. ¿El poeta puede romper con todo o es responsable de mantener viva una tradición sin la que no habría continuidad? Hombre, yo creo que el poeta debe o debería romper con todo, ¿no? Con todo lo que crea necesario, ¿no? para poder avanzar. Eso sin duda es arriesgado, ¿no? Porque siempre te puede salir mal la jugada. Yo creo que sentirse la responsabilidad, como tú dices, de mantener una tradición puede llevar quizá al estancamiento, ¿no? Al no avanzar en el estilo y demás. Es una pregunta bastante bastante interesante, David. ¿Eso tendría que ver con la búsqueda personal que cada uno emprende? Sí, yo creo que esa es la clave. Miguel Ángel, otro tema que me preocupa muchísimo es la relación entre escritor y lector. Uh-huh. Porque entiendo que un poema es un hecho de lenguaje, ¿no? Entonces, quería preguntarte, Miguel, si el poema es un vínculo, es un diálogo que se establece con el lector, si lo vives como tal. Sí, recuerdo que en El Bosque hay un poeta que se llama Jesús Benítez, que escribió un libro que lleva por título, y me pareció muy curioso y muy acertado, un desnudo premeditado. O sea, yo creo que el poema es una forma de desnudarse, ¿no? Premeditadamente, por parte del poeta. Y se desnuda, pues, delante del lector, ¿no? Y este, pues, se ve casi siempre reflejado en esos poemas. Porque cuando uno habla, por ejemplo, de uno mismo, no lo hace por vanidad, sino que lo hace porque tiene algo en común, ¿no? Con los demás, con los iguales. Recuerdo que decía Hilde Viedma aquello de los poetas son un modo que adoptamos. Perdón, los poemas son un modo que adoptamos para que nos entiendan y que nos entendamos. Lo estoy diciendo de cabeza y no recuerdo bien, pero creo que era sí, así. Sí. O sea, yo creo que tiene bastante razón. Sí. Dentro de la poesía española última, Miguel Ángel, hay un concepto clave para los autores del que se dio en denominar grupo de la poesía de la experiencia. Hablamos de autores como García Montero, Javier Egea, Carlos Marzal, Vicente Gallego. El concepto de poesía como hospitalidad, que entiende que el poema solo se completa en los ojos del lector, ¿no? Y que éste debe llegar a él. ¿Esa dimensión de hospitalidad está relacionada con el concepto que tú tienes de relación que debe existir entre el autor y el lector? ¿El lector reescribe el poema cuando lo lee? Pues no sé yo si el lector reescribe el poema, ¿no? Así tal como lo dices, pero quizás se entienda mejor decir que lo reinterpreta, ¿no? A mí la verdad es que me han llegado a hablar de un poema concreto mío, varios lectores, y cada uno de ellos pues lo ha ido interpretando de una manera diferente, el mismo poema. Entonces, pues, no sé, yo creo que en realidad es bastante saludable, ¿no? Que exista esa interacción entre autor y lector. Es bueno para la poesía. Y bueno, ahora que has nombrado también a Javier Egea, decir que hace poco salió un libro de Felipe Alcaraz que se llama Elegía a Javier Egea, que bueno, si alguien pues lo puede buscar y leer, pues es muy, muy, muy recomendable. Sí, Javier Egea fue un poeta excepcional, Sí, excepcional en todos los sentidos. Ha dejado una huella indeleble, muy difícil de borrar. Ha marcado a muchísimos lectores y a muchísimos escritores. Miguel Ángel, ¿la poesía es imprescindible porque te descubres a ti mismo cuando lees las palabras de otro? no recuerdo quién fue el que dijo aquello de los grandes poetas nos copian. Sí. La poesía es imprescindible por muchas razones, ¿no? Y yo creo que esta es una de ellas, sí. Y en relación al tono, Miguel Ángel, que he encontrado en tu libro, en uno de ellos que he leído 200 veces la última semana, Espacios Compartidos, el tono siempre nos acerca a las posibilidades del lenguaje. ¿Consideras que el lenguaje cotidiano, el lenguaje coloquial que impregna tu poesía, posee una retórica propia y precisa de un dominio técnico especial? Bueno, yo tengo que decir que empecé rimando cuartetas, ¿no? Cuando era muy jovencito, con unos 15, 16 años, incluso antes. Y bueno, claro, utilizaba un lenguaje muy influenciado por los grandes poetas, ¿no? De la generación de los 27, a los que más leía. Y bueno, después poco a poco he ido cambiando ese lenguaje y acercándome un poco más al realismo poético. Realismo que puede ser, por ejemplo, Charles Bukowski. En España, pues Roger Wolf, Carmelo Ibarra, en fin, una serie de poetas que he leído mucho. Me gusta que el lector me entienda y por eso pues escribo lo más sencillo posible para que así sea, ¿no? Ya sea un entendido quien me lea o alguien que lee poesía por primera vez. Por supuesto, escribir poemas, como los escribo ahora, es fruto de un largo recorrido, ¿no? De muchos años y de muchas lecturas, no es nada improvisado. Recuerdo que casi todos los poetas, cuando yo empezaba, pues bueno, me acercaba y demás a decirle que yo también escribía, le enseñaba algún poema y demás, y todos, me decían lo mismo, el mismo consejo, y además un consejo que se lo recomiendo a todos. Si quieres ser poeta, lee mucha poesía. No es mal consejo, no. No es mal consejo. Miguel, no me resisto a leer un poema tuyo que aparece en este espacio compartido. Se titula Lluvia. Y me ha parecido bellísimo. Quería compartirlo con los lectores. La lluvia que moja hoy tu cara limpió ayer mis heridas. Esta lluvia que penetra en tu pelo ha de inundar mi alma. La misma lluvia que mojó mi cuna ha de mojar mi tumba. Para que se hagan una idea del lenguaje, del tono, de la intencionalidad de la poesía de Miguel Ángel Rincón. Miguel, siguiendo con la entrevista, ¿tú crees que todo lo puede comprar el dinero? ¿El neoliberalismo está destruyendo los valores morales? ¿La poesía está en venta, Miguel Ángel? Evidentemente no. No todo se puede comprar con dinero, ¿no? Y ejemplos hay muchos. El capitalismo yo creo que es un arma de destrucción masiva, ¿no? Para los valores y para esos principios de los que hablábamos antes. Lo estamos comprobando, ¿no? Pones la tele y se comprueba rápidamente, ¿no? En los informativos o en la prensa. Pero yo creo que la poesía, esa poesía de base, ¿no? La poesía auténtica, no está en venta, sino que todo está ahora mismo pues en las trincheras, ¿no? Resistiendo a ese capitalismo, a ese neoliberalismo que te referías antes. Y creo que vamos a ganar la batalla porque sin poesía combativa, reivindicativa, pues la sociedad creo que no sería la misma. La poesía española vive un buen momento, Miguel Ángel. ¿Perdón? ¿La poesía española vive un buen momento? Bueno, pues según cómo se mire, ¿no? Hay varios niveles de poesía española. Está, digamos, las grandes editoriales que bueno, publican a grandes autores y demás con un nombre ya reconocido, Y después están también, bueno, pues los poetas, de, como te he dicho antes, de base, ¿no? Los que publican en editoriales independientes, incluso, bueno, pues se hacen ellos mismos sus encuadernaciones, sus maquetaciones y se lanzan a la aventura de presentar sus libros. Yo creo que esa poesía de base está muy viva en España, sobre todo en Andalucía, que es el territorio que más conozco. Y, bueno, por ejemplo, aquí en la provincia de Cádiz hay muy, muy buenos poetas y con muy buena salud literaria. Volviendo a ese tema, Miguel, que plantea la rebelión, la poesía como trinchera, como barricada, ¿tú consideras que eres un rebelde sin causa o tu causa es la rebeldía? Bueno, yo creo que lo peor que le puede pasar a un poeta es el aburguesamiento, ¿no? Y ejemplos hay muchos, ¿no? Sobre todo muy famosos. Un poeta tiene que ser rebelde, ¿no? Por naturaleza. Y, por supuesto, tiene sus causas, ¿no? Y de hecho, como te decía antes, pues puedes poner cualquier informativo, puedes salir a la calle, ¿no? Y ver cómo está el mundo, ¿no? Y ver qué hace falta, pues que, sobre todo, la gente del arte, ¿no? Que los actores, los pintores, los poetas, los músicos, salgan a la calle, ¿no? Con sus armas, que sus armas en realidad pues son sus manos, sus pinceles, su máquina de escribir, su ordenador ahora, y reivindiquen, ¿no? La rebeldía de denunciar, ¿no? Lo que está pasando. Porque escribir sigue siendo cantar, ¿verdad, Miguel Ángel? Escribir sigue siendo cantar. ¿Puede concebirse un poema sin ritmo, sin música interna, Miguel? Es que, bueno, un poema sin ritmo y sin música interna, yo creo que no sería un poema, ¿no? Sería otra cosa. Escribir es cantar, ¿cierto? Y recitar, pues, también es cantar, pero siempre que tenga una cadencia, ¿no? Siempre que tenga un ritmo interior. Sí, vivimos siempre peleándonos con el ritmo, buscándolo en todas partes, buscamos la música secreta del mundo. Miguel Ángel, ¿la belleza es siempre superior al dolor? Bueno, según cómo se mire, ¿no? A los poetas creo que siempre le han hecho mucho caso al dolor. De hecho, hay quien dice que desde el dolor se escriben los mejores poemas. Yo, bueno, prefiero pensar en la belleza, ¿no? Claro, pero bueno, el dolor siempre está ahí. Es algo de que nunca no lo podemos quitar de encima, ¿no? Siempre nos está rondando la cabeza y es inevitable plasmarlo en el papel. Sí, tiene que salir. Muchos de los grandes poemas tienen ese tono elegíaco, ¿no? Sí, sí. De final de partida. Miguel, ¿elegimos las palabras o son ellas las que nos eligen a nosotros? Como te decía antes, pues, y como decía Picasso muchas veces, ¿no? Si la inspiración viene, pues que me pille trabajando. Yo creo que hay una parte de según qué momento que elegimos nosotros las palabras y otras que son ellas las que nos eligen a nosotros. ¿Hay palabras que pueden ser un callejón sin salida, Miguel Ángel, para un poeta? Pues sí, seguramente sí, y muchas, ¿no? Muchas veces pues nos encontramos en callejones sin salida, no sabemos por dónde tirar, ¿no? Pero bueno, a mí cuando me pasa, si nos referimos al tema de escribir, al tema de escribir poemas, hay muchas veces que, bueno, no solamente yo, sino muchos, pues dejamos el poema aparcado y otro día pues lo volvemos a coger y ya la perspectiva cambia y ya ese callejón tiene algunos acentos. Entra algún resquicio de luz. Sí. ¿La poesía debe salir a la calle? ¿Qué sentido tienen las acciones poéticas? Yo creo que la poesía es calle, ¿no? La poesía tiene que estar en la calle y sobre todo en la gente, ¿no? Que la gente pueda disfrutar, ¿no? de esa poesía, que no sea algo elitista. El sentido que tienen las acciones poéticas pues no es otro que ese, que acercar la poesía a lugares donde habitualmente no están, por ejemplo en los bares, en la calle. Por ejemplo, nosotros hemos recitado con el colectivo Fuego Utopía, uh-huh. Hemos recitado en plazas, hemos recitado por ejemplo en la Alameda de Ronda, que es un lugar precioso, además estaba atardeciendo y se congregó mucha gente allí para escuchar poesía, ¿no? Yo creo que esa es la misión, ¿no? de estas acciones, de que la gente pues pueda acceder fácilmente a recitales y por medio de ello a los libros de poesía. Nosotros siempre llevamos música que atrae también a gente que quizás la poesía no le entra tan bien, no está acostumbrada a escuchar poesía. de viva voz, pero ya con la guitarra, con el piano, la cosa cambia. Sí, porque como comentábamos al principio, Miguel Ángel, vosotros has tenido grupos como Artistas del Alambre, La Máquina Quimérica, y la relación de... ¿Cómo es que un poeta tenga una banda de rock? Porque es especialmente llamativo. ¿Cómo consigues que el poeta no se coma al cantante o que el cantante no devore al poeta? Sí, bueno, yo tengo que decir que yo empecé tocando la guitarra, bueno, el bajo, en un grupo de rock. Y claro, pues hacíamos versiones, pero cuando decidimos hacer canciones propias, nos dimos cuenta de que no teníamos letras. Entonces, bueno, pues dijimos, alguien tiene que hacer las letras, ¿no? Y bueno, pues nadie decía nada y me puse a escribir yo. Y a partir de ahí, bueno, yo tendría 13, 14 años. Y a partir de ahí, bueno, pues me di cuenta de que escribía mucho mejor que tocaba el bajo. Y de hecho, bueno, pues he sacado 5 libros. Y de hecho, pues grabé a lo mejor, no sé, contar todo en 3 o 4 maquetas, pero vamos, fue algo anecdótico. Me fue mucho mejor escribiendo que tocando. Y nunca he perdido, ¿no?, esa afición a la música y a los conciertos y a toda esa magia, ¿no?, que envuelve, sobre todo el rock and roll, ¿no?, la vida de carretera, de tocar instrumentos, de cantar, de transmitir a la gente en un escenario. Yo creo que es algo bastante, bastante bonito y que no se debería perder si se ha empezado por ahí, ¿no?, y si gusta. Sí. Pero, por ejemplo, hay muchos ejemplos, está Lapido, que sí, fue guitarrista de 091, que ahora tiene una carrera en solitario y es un gran poeta. Sí, bueno, y además dentro del mundo de los cantautores también, ¿no? Sí, sí. Hay infinidad. Me acuerdo de Antonio Vega, por ejemplo, que siempre me viene a la cabeza, ¿no? Que era un poeta fantástico también. En el mundo norteamericano, gente como Tom Waits, ¿no? Como Dylan, son enormes poetas también, con una fuerza también importante. Miguel, este es un programa de fomento de la lectura, que pretendemos acercar la figura de los escritores a los oyentes, pero hay un 40% de la población adulta en nuestro país que no lee nunca. ¿Se están perdiendo algo? ¿Para qué sirve la poesía, Miguel? Pues yo creo que se están perdiendo todo un mundo, ¿no? Se están perdiendo poder, como decía antes, meterse en la piel de otros, ¿no? Y vivir miles de aventuras. Desde las instituciones públicas yo creo que tendrían que hacer muchas campañas, ¿no? Sobre incentivar a la gente a leer. Y bueno, tu pregunta de para qué sirve la poesía, yo creo que la poesía sirve para muchas cosas, sobre todo para curar, ¿no? Para curar y para sacarnos de este mundo material y fijarnos en lo realmente importante, ¿no? En el amor, en el paso del tiempo, en nuestra infancia, ¿no? Que como decía Rilke, es la verdadera patria del hombre. O sea que creo que la poesía es muy, muy importante para la civilización humana. La poesía es lo que no podemos tocar, pero nos mueve, ¿no? Como claro, decía el poeta latino. Miguel, ¿eso que llamamos alma es solo un sinónimo de conciencia? Bueno, si entendemos alma como algo, digamos, religioso, yo, bueno, tengo que decir que no soy nada religioso, soy ateo, y bueno, pues sí, pues entiendo que es nuestra conciencia, ¿no? Yo creo que es ese yo, ¿no?, con el que conversamos y con el que al que pedimos consejo, ¿no?, cuando estamos en duda y demás. Yo creo que una persona que pierda un poco esa conciencia, pues por mal camino va. Hay un poeta, Miguel, que me parece maravilloso, es el norteamericano Wallace Stevens. Él decía que el joven poeta era un dios y el viejo era un vagabundo. Consideraba que el tiempo nos alejaba de los lugares que nunca debíamos, de los que nunca deberíamos alejarnos. ¿Escribir es mantener vivo el niño que llevamos dentro, Miguel Ángel? Yo creo que sí, que escribir es una manera de volver, ¿no?, a ser aquel niño y que nunca deberíamos de haber perdido de la cabeza, ¿no? Porque ya hay mucha gente que crece y olvida pues esa inocencia, ¿no?, que tienen los niños. Yo, por ejemplo, trabajo en educación especial y este año estoy con niños de 4 años y ellos pues me enseñan una infinidad de valores y de cosas increíbles, ¿no? Que en ningún momento pues me podrían enseñar los adultos, ¿no? Entre los que yo me incluyo. El poeta sería, como sostenía el propio Stevens, el sacerdote de lo invisible, es decir, de aquellas cosas a las que tú hacías alusión antes, que no podemos tocar, pero que hacen que cada día valga la pena. Sí, no solamente el poeta, como te decía antes, muchos otros artistas, ¿no? Otros palos, ¿no? Digamos, del arte, el pintor, pues también, el músico, pues por supuesto. O sea, no creo que solamente sea de cosa de la poesía, ¿no? Aunque estemos hablando de ella, pero debe hacer reconocer que el arte en general creo que nos transporta, ¿no? A cosas que en realidad son invisibles, pero que están ahí. Claro, hay muchos poetas que nunca han escrito un verso. Hay muchos poetas que no lo saben. Que no saben que son poetas. Miguel Ángel, ¿qué cosas importantes te quedan por hacer? Que muchísimas cosas, ¿no? Ahora mismo pues no sabría decirte cuáles, pero seguir publicando si bueno, pues sigo escribiendo, que yo creo que escribir poesía pues ahora mismo es mi vida, ¿no? Y sobre todo pues seguir viviendo, seguir observando, porque el poeta es un observador, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo realizarme como persona, mejorar como persona todo lo que pueda y, en fin, no llegaré a presidente del gobierno, pero llegar a presidente de mi gobierno, ¿no? Mi gobierno personal. Tu pequeña escala, cambiar el mundo en nuestra pequeña escala. Miguel Ángel, estamos ya en la recta final, llevamos ya casi 40 minutos. ¿Podrías recomendarnos algunos libros, Miguel Ángel? 3, 4 títulos que te hayan impresionado especialmente en los últimos, de tus últimas lecturas. Sí, sí. Por un gran poeta que lo teníamos muy cercano, ya falleció lamentablemente, del cual pues han hecho una antología que se llama La Mano Abierta. Y estoy hablando de gran Julio Mariscal, ¿no? Un poeta de Arcos que yo creo que es fundamental, ¿no? para entender la poesía actual. Ese es uno. Después, bueno, pues tengo que hablar del gran Ángel González, del grupo poético Los 50. Yo tengo una antología que viene todos los poemas más importantes de él. Si alguien está interesado, pues en cualquier librería supongo que la podrán encontrar. Después, también otro gran poeta que no nos puede faltar, que es Pedro Sevilla. Yo tengo casi todos sus libros, pero tengo un poemario que me gusta mucho, que se llama Tierra Leve, de Pedro Sevilla, y también es muy muy recomendable. Pedro Sevilla, y, poeta de Arcos de la Frontera. Claro, recomendaría tantos libros, pero por ejemplo hay otro, un autor sanluqueño que tiene un libro que se titula de una manera preciosa, se llama La hija descalza de la primavera. Él se llama David Romero Raposo y es un libro que trata sobre todo de la memoria histórica, tratado desde un punto poético. Una visión poética de la realidad. Decir sobre Pedro Sevilla que es poeta de Arcos de la Frontera, igual que Julio Mariscal. Julio Mariscal fue premio nacional de literatura en una época especialmente compleja, antes de la irrupción potente del grupo de la generación del 50, de Ángel González. Fue un poeta de estos que se dio en llamar trasterrado, pero que dejó una obra formidable, que recuperó el Renacimiento. Este libro, La Mano Abierta, cuenta con el prólogo del propio Pedro Sevilla y es una lectura absolutamente maravillosa, maravillosa. Miguel Ángel Rincón, ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí. Si se te queda algún libro en el tintero, no te lo dejes en el tintero, que luego muchos oyentes me preguntan por estos títulos de libros y demás, y siempre está bien tener la voz de un poeta para recomendarlo, ¿no? Un poeta de tu nivel, ¿no? De ti escribieron en Juan José Téllez una reseña preciosa, que paso a leer. Rincón indudablemente se sitúa en la estela de lo que Fernando Ortiz denominó como la estirpe de Bécquer, esto es, una corriente central en la poesía andaluza contemporánea que no arranca precisamente del autor sevillano, sino desde mucho antes, desde Herrera y Góngora hasta alcanzar a Javier Salvago y otros escritores de nuestros días. Desde aquí lo suscribimos completamente porque realmente es una poesía que nos deja indiferente. Es un poeta diferente, total, muy personal, del que ha sido un auténtico placer tenerlo hoy aquí. Gracias, Miguel Ángel, por compartir este rato con nosotros, por habernos permitido acercarnos a tu obra, conocerte un poco mejor, porque conocer es la única forma de admirar y de llegar a querer. Gracias, Miguel, como te decía, y a los oyentes, emplazarles a nuestra cita del próximo martes con más libros, con más fuerzas. Feliz semana y feliz lectura.